que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Muy buenos días amigos de América Latina. Les habla Javier Barrios desde Caracas, Venezuela, para presentar la edición de Contacto Sur correspondiente a hoy, martes 11 de noviembre del 2014. Estamos preparados para entregar las noticias más destacadas de las últimas horas. Atención, molestia y rabia crece en México por desaparición de estudiantes. 19 organizaciones ambientalistas en Argentina denuncian que retomaron construcción de represa hidroeléctrica que cuenta con el rechazo de la población. Increíble, atención, en Honduras funcionarios policiales fueron obligados a pedir disculpas públicas por agredir a periodista. Desde el río Bravo hasta la Patagonia. Nuestras voces, nuestra América. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Aler, Contacto Sur. El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina. Iniciamos el desarrollo de las noticias. Está circulando un mensaje vía internet, lo que llaman una etiqueta, un hashtag. Dice, ya me cansé. Es lo que está surgiendo desde México a través de las redes sociales en varias partes del mundo y se ha convertido en tendencia debido a lo ocurrido, a la desaparición de estudiantes en México y la posibilidad de que hayan muertos. Las protestas por los 43 estudiantes desaparecidos en México continuaron en las últimas horas con la toma durante varias horas del aeropuerto de la turística ciudad de Acapulco, mientras el gobierno insiste en que no tiene nada que ocultar sobre las investigaciones. Se ha destacado que hay una situación de protesta y para hoy se esperan movilizaciones. Eugenio Bermejillo tiene un informe. Seguimos reportando desde México sobre el caso de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Lo más reciente es que en una conferencia de prensa, el procurador Jesús Murillo Karam confirmó la versión que hace más de 20 días el padre Solalinde había hecho pública. Esto es, que los estudiantes fueron secuestrados por la policía municipal, luego entregados al grupo delictivo Guerreros Unidos y más tarde calcinados. Poca ha sido la información nueva que dio el procurador, simplemente dio los datos más certeros y escabrosos de cómo fue realizado esto. Dijo que la fogata donde calcinaron a los estudiantes estaba en el fondo del basurero municipal de un municipio llamado Cocula y que la pira en donde fueron quemados estuvo prendida 15 horas. Lo que parece que también yace en el fondo del basurero de Cocula no es solo los restos de los estudiantes, sino también el prestigio de las autoridades judiciales mexicanas. Por supuesto que hasta ahora no se ha detenido la indignación y la movilización de los estudiantes mexicanos está creciendo. El pasado sábado se realizó una nutrida marcha nocturna que fue todo un éxito en la Ciudad de México. Sin embargo, varios analistas han visto la sombra de la violencia inducida en las cada vez más violentas manifestaciones que se dan al margen de estas movilizaciones masivas. Hay pequeños grupos que han hecho destrozos en varios edificios públicos con un saldo de detenidos fuertes, pero que nada tienen que ver con las manifestaciones masivas y pacíficas de los estudiantes mexicanos. Y bueno, en todo esto, ¿dónde está el presidente? Bueno, pues Enrique Peña Nieto está fuera del país, está en China. Y resulta que en una escala de su viaje al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, bajó en el territorio de Alaska y simplemente alcanzó a reprobar la violencia en las manifestaciones Quisiéramos añadir que tampoco al presidente le irá muy bien en China. Acaba de suspender una obra ferroviaria que había sido concesionada a la empresa china propiedad del gobierno de este país asiático. Y bueno, cualquiera se preguntaría, ¿por qué cancelar un contrato millonario al gobierno que será su anfitrión? Lo que ha pasado es que en estos últimos días se ha generado un escándalo, ya que las otras empresas que pujaban por el contrato desertaron y dejaron solas al conjunto constituido por las empresas peñistas y las chinas. Todo parece indicar que hubo un mal manejo en la licitación millonaria de este ferrocarril. Reportó Eugenio Bermejillo para Contacto Sur. Y seguimos con más información. En Honduras, las policías de ese país están en cuestionamiento. Se cuestiona su comportamiento violento, su manera de controlar el orden público. Resulta que en Honduras, funcionarios policiales deberán pedir disculpas públicas por agredir a un periodista. Pero solo pedir disculpas, ¿hay más sanciones para estos funcionarios? José Peraza de Radio Progreso nos ha preparado el siguiente informe. Gracias de nuevo, compañeros, amigos y amigas oyentes de América Latina y el mundo. 5 años después, 2 agentes preventivos de la estación policial del barrio Belén en Comayagüela, en el Distrito Central, en la zona centro de Honduras, de nombre Carlos Rubén Arriaga y Víctor Hernández Rodríguez, van a pedir disculpas públicas por haber cometido los delitos de detención ilegal, abusos de autoridad, lesiones graves y vejámenes en contra del periodista de Radio Nacional de Honduras, Juan Carlos Cruz. El periodista Juan Carlos Cruz narró lo acontecido en julio de 2009, cuando fue agredido por los policías. Varios policías golpearon a 4 jóvenes. Tomé varias fotografías evidenciando pues la agresión que estos policías tenían en contra de estos jóvenes. Posteriormente ellos se percataron de que yo tenía evidencia. Se dieron a quitar la cámara, me la arrebataron, me golpearon y me llevaron junto con los jóvenes, al cual a uno de ellos le dislocaron el hombro, a otro le quebraron el brazo y a mí me hicieron pues varios golpes con tolete. Hoy se ha dado pues esta situación después de un largo tiempo, ya la juez ha conciliado algunas de las partes, de los policías solo 2 se presentaron, de los 4 que habían sido requeridos, uno de ellos anda prófugo, el otro aparentemente falleció y creo que estos 2 policías han identificado también a otro policía que fue el que particularmente quebró mi cámara. El coordinador del Comité por la Libre Expresión Se Libre, Héctor Becerra, señala que se evidencia una vez más la falta de celeridad del sistema judicial y la urgente aprobación de la Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos, periodistas, comunicadores y operadores de la justicia. Y en el caso de las muertes contra periodistas, apenas estamos hablando de 7 casos judicializados, y de esos apenas hay 4 sentencias. ¿Verdad? Las otras, es decir, hay 4 sentencias en las que hay criminales tras la reja, pero hay otras sentencias que fueron absolutorias, es decir, donde el presunto responsable del crimen fue dejado en libertad. El factor determinante para que se sigan multiplicando las manifestaciones de violencia en grupos vulnerables como los periodistas tiene que ver directamente por la impunidad generada por la falta de una investigación eficaz, dice Omar Rivera, coordinador de incidencia de la Alianza por la Paz y la Justicia. Cuando usted no sanciona a quien agrede físicamente o asesina a un comunicador social, usted está generando un caldo de cultivo para que otros cometan ese mismo delito. El día y la hora en que los policías pedirán disculpas se decidirá en una audiencia programada para mañana miércoles. Desde Radio Progreso en Honduras, para Aler Contacto Sur, les informó José Peraza. En Argentina, 19 organizaciones ambientalistas denuncian que hay sectores que retomarán la construcción de una represa hidroeléctrica, pero en el pasado esta represa hidroeléctrica había contado con el rechazo de la población. ¿Por qué retoman este proyecto? Nuestros compañeros y compañeras de Incupo nos ofrecen el siguiente informe. Hola amigos de Latinoamérica y el Caribe. En Argentina, la Alianza Sistema de Humedales Paraguay-Paraná, un espacio que nuclea 19 organizaciones ambientales en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia, denunció que la Secretaría de Energía busca financiamiento en países asiáticos para la construcción de una represa hidroeléctrica en el Paraná Medio, un proyecto que generará fuertes oposiciones en la sociedad civil en la década del 90, según lo explica desde la Fundación Biguá, Diego Rodríguez. A partir de esta información y dos pedidos de acceso de información formalmente, digamos, por las vías legales a la Secretaría de Ambiente, perdón, a la Secretaría de Energía, y obtuvimos conocimiento parcial de este proyecto, porque está calificado como reservado, que se trataría de un proyecto de represamiento entre Reconquista y Goya. Básicamente lo que en el viejo proyecto Paraná Medio era el cierre norte de la mega obra, digamos. Ah. Y ustedes saben que esta obra tuvo un fuerte rechazo en la provincia de Entre Ríos, al punto que hoy en la Constitución Provincial tenemos una norma que prohíbe cortar el escurrimiento de los grandes ríos que pasan por nuestra provincia. La Alianza Sistema de Humedales Paraguay-Paraná denunció también que de manera poco transparente para las provincias potencialmente afectadas, como Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Corrientes y Formosa, ya se están desarrollando los estudios de prefactibilidad de la represa. A partir de esta información empezamos a hacer pedidos de ampliación de información a distintos organismos públicos y tomamos conocimiento que efectivamente ya han sido contratados estudios de factibilidad que lo están llevando adelante equipos de la Universidad Nacional del Litoral y de la Universidad Nacional de Plata. Lo cual ya esto es un avance, digamos, bastante importante en el proyecto. Y nos lleva a preguntarnos qué participación tienen nuestros gobiernos provinciales en esas decisiones, ¿no? Queremos saber qué participación en esta instancia tienen, si es que han tenido alguna nuestras las provincias que están involucradas directamente, y por otro lado, también cómo ha sido el convenio y cuáles son los términos de referencia de los estudios que están haciendo estas universidades públicas. Desde INCUPO, el Instituto de Cultura Popular informó Hernán Agustini. Atención, en El Salvador son más de 125 mujeres las que están en prisión condenadas desde hace hasta 40 años, de 11 a 40 años. Estas mujeres sufrieron un aborto por complicaciones obstétricas, falta de atención médica y fueron condenadas por homicidio agravado. Hay una campaña para solicitar el indulto de 17 mujeres que se encuentran en esta situación. El informe lo tiene Norma Ramírez de ARPA. Saludos amigos y amigas que sintonizan el Aler Contacto Sur. Les saluda Norma Ramírez desde ARPAS en El Salvador y les compartimos el siguiente reporte. La Corte Suprema de Justicia salvadoreña emitió dictamen favorable sobre el caso de una de las 17 mujeres que han sido acusadas por el delito de aborto y condenadas a más de 30 años por el delito de homicidio agravado. La periodista de nuestra asociada Radio La Clave nos comparte más detalles sobre este tema. Mirna es una mujer que ha vivido en situación de pobreza, vivía con su pareja, estaba esperando a la hija, ella quería ese embarazo, había tenido problemas en el embarazo anterior, pero su primer niño nació con hidrocefalia y murió 4 meses después. En este segundo embarazo, Mirna estuvo sangrando durante todo el embarazo. Eso junto a la pobreza en que vivía, también niveles de ignorancia, fueron los que la llevaron a no tener atención de salud y al parto en la letrina. La criatura se golpeó pero no murió e inmediatamente ella gritó y pidió auxilio. La gente fue y la auxilió. Entonces, no hay razones por las cuales esta mujer haya tenido que ir a la cárcel. El pasado 30 de octubre, la Corte Suprema de Justicia dio un dictamen favorable para que la Asamblea Legislativa pueda aprobar o rechazar el indulto a Mirna, una de las 17 mujeres condenadas por delitos relacionados al aborto. Para el Movimiento Libertad para las 17, este dictamen es un avance para el Estado salvadoreño, en pro de la vida de las mujeres y de los derechos humanos. Así nos explica el abogado Denis Muñoz. Para Mirna, quien fue acusada, denunciada en un primer momento por aborto, pero después también fue acusada y condenada por homicidio tentado imperfecto. Eso significa que, como lo dijo Morena, no falleció en ningún momento su hijo recién nacida. Y en ese sentido, es importante decir que se ha desintegrado la familia y que no es cierto que el Estado de El Salvador ha promovido la unión familiar en este sentido. Digo porque es uno de los principios básicos rectores del Código de Familia. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur, noticias de América Latina y el Caribe. Muchas gracias por su sintonía. Un abrazo a usted que nos está escuchando en cualquier punto de América Latina, con su radio, a través del internet, a través de la señal satélite. Muchas gracias. Se despide de ustedes Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.